Coronavirus, día 54. Vamos a hacer un brebaje para que se vaya la cuarentena. Ya estamos repodridos. Se pudró la momia. Los ingredientes son 5 manotadas de abrazos, una plaza con muchos juegos y que tengan que estar bien apretados todos. ¿Quitucho? El quitucho es un ají que crece en el monte para sacarse el barbijo y tomar agua y abrir la boca muy grande. El quitucho es muy picante, más la semillita. Entonces, para abrir la boca y sacarte el barbijo y tomar agua y abrir la boca muy grande como un árbol de tilo que ya tiene 100 años. ¿Una hojita de cada árbol del monte? Ah, pero que sea de acá. Tiene que ser de acá. Y se los vamos a nombrar. Primero una hoja de tabaquillo, chañar, tilo, algarroba y todos los arbustos que encontremos que sean de acá, nativos. Y cualquiera que quieran. Romero, para que quede con recolor. Mucha comida y muchas ganas de hacer la comida y de ayudar a los demás. Un balde lleno de todas las ganas de salir y sacarse todos los barbijos y quemarlos. Yo creo que el presidente no nos va a decir nada, así que vamos... Barbijos usados. Igual que el presidente no se entere de que estamos haciendo esto, unos mods. Semillas de huerta y ganas de hacer la huerta. Amigues. Amigues para hacerla. 5 palanganas llenos de todo eso que recién les nombramos. Y un partidito de fútbol. Y un mate con yuyos, pero solo uno para compartir con todos. Obviamente. Todo el mundo. Procedimiento. Hay que poner todo eso en un caldero inmenso, como los de los brujos, que refleje bien, bien la luna. Que esté bien lavadito con alcohol. La luna llena, llena. Y hay que dejarlo una luna llena. Hay que pasar por los 4 ciclos. Para acordarnos de que somos cíclicos, que tenemos ciclos. Cuando se está macerando hay que juntar leña del monte que esté caída, que el monte nos deje agarrarla. Y después que pase ya una luna, ponemos todo en un fuego. Hacemos el fuego, pero no hay que ponerle muchas ramas porque necesitamos muchas para otra luna llena. Y se va cocinando despacito, pero solo se tiene que estar cocinando cuando está la noche. En el día no, tiene que estar a la sombra. No hay que revolverlo mientras que se cocina. Hay que dejarlo. Sí hay que estar al lado de la preparación para ver cuándo burbujea. Pero tiene que hacer como 10.000 burbujas y después cuando termina la luna lo dejan una noche y tiene que hacer 10.000 burbujas y ya está listo el brebaje. Cuando se hacen burbujas es que ya está listo el brebaje. Y necesitamos 10.000 tortugas croando. ¡Croc, croc, croc, croc, croc! ¿Tortugas croando? Se toma despacito o se lo lleva de viaje por todo el mundo. Igual esto para... Necesitamos hacer una cola inmensa de personas para tomarlo. Como de mi casa hasta Buenos Aires para hacer la cola. No más. En esa cola vamos dando comida y... todo, y vamos a dando también el brebaje, una taza para cada uno. Mientras que estamos haciendo la fila, podemos remontar barriletes, meternos a la pileta, tirarnos agua de encima, jugar, reencontrarnos. Todos los señores que tengan galera ponen su galera y le ponemos un poquito. Y se lo toman o se lo llevan de viaje. Todos deseamos lo salvaje. Nos enseñaron a tener vergüenza de ese deseo. Nos dejamos el pelo largo y las capuchas puestas. Y ahí ocultamos nuestros sentimientos. Pero la sombra de la humanidad salvaje nos sigue todavía día y noche. Donde quiera que estemos, la sombra que corre tras nosotros tiene 4 patas. Versión libre del prólogo de... Mujeres que corren con los lobos, de Clarisa Pincola Estés. Soy un niño salvaje, inocente, libre y silvestre. Tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí. Soy hermano de las nubes, solo sé compartir. Sé que todo es de todos y que todo está vivo en mí. Mi corazón es una estrella y soy hijo de la tierra. Viajo a bordo de mi espíritu y camino a la eternidad. Gustar es una forma de amar. Sin amor no hay disfrute. Sin conciencia tampoco. El pensamiento quedó en un discreto tercer lugar como posibilidad humana. El primer lugar lo ocupa el amor. Nosotros procuramos amarlo todo. Vivir en amor. Así disfrutamos más. A ti no te gustó la luna, a mí sí, yo disfruto más y soy más feliz. Entonces, ¿el amor es la máxima posibilidad humana? Ahora sí, perfecto, Pedrito. ¿Y eso lo saben en la Tierra? ¿Lo sabías tú? ¿Te lo enseñaron en el colegio? No. Allá están apenas en el tercer peldaño, en el intelecto, las ideas, la razón, el pensamiento. Por eso a quienes piensan mucho se les llaman sabios, pero se olvidan de la sabiduría del corazón. ¿Y cómo es posible que algo tan sencillo se les haya escapado? Porque utilizan uno solo de los dos centros de comprensión, pero el razonamiento no puede experimentar amor. Por eso algunos ni se enteran de que los sentimientos existen y llegan a creer que son algo primitivo y que deben ser sustituidos por la inteligencia, por la lógica fría. Entonces elaboran teorías que justifican la guerra, el terror, la crueldad hacia los pobres y los débiles, y la destrucción de la naturaleza. Ahora tu humanidad está en peligro de extinción debido a esos pensamientos tan inteligentes y a esas teorías tan brillantes. Acabamos de leer un fragmento de Ami, el niño de las estrellas, de Enrique Barrios. Subo por un caminito bajo, pero el otro... ¡Pará! ¡Falta el número de teléfono que no termina el programa! 3544-560226. 3544-560226. 3544-560226. Pueden mandando fotos y sus audios. Y también pueden respondernos a las preguntas y también... Si quieren mandarnos su coronavirus, no digan nombres de personas, pongan nombres inventados. Subo por un caminito bajo, pero el otro. Si este programa le gustó, mañana se viene otro. Mm-hmm.